Yo soy San Pedro Montalbán, candidato a la alcaldía de Orozco por ADIE. ¿Qué tal, Egunón? Apa, ¿cómo estás, Feli? Bueno, pues nada, estamos en la recta final y ya queda poquito, así que todo el trabajo pues se verá luego reflejado en las urnas. Este grupo de gente que habéis formado esta candidatura, esta agrupación de electores, que bueno, que pasa que parece que pisa duro, ¿no? Pisa fuerte, vamos, para llegar a estar dentro del ayuntamiento. Pues efectivamente eso es lo que nos dicen. Parece ser que hemos despertado la ilusión en Orozco. La gente, pues de empezar a decirnos que no teníamos nada que hacer, a de repente ir subiendo las expectativas, y ahora cuando ven los carteles publicitarios están diciendo que vamos a cambiar de alcalde, pues lógicamente los nervios están a flor de piel. Bueno, esto, bueno, todo surgió por un, bueno, pues porque apreciabais un descontento o una necesidad de que haya un cambio tal vez de forma de trabajar, de forma de bueno, de no sé, de hablar conversación entre el ayuntamiento y la ciudadanía, de un contacto más cercano tal vez, no sé, o es todo un poco. Pues tú lo has dicho, el entablar de conversación para nosotros es fundamental la participación ciudadana en la gestión municipal. Para eso lo que hay que hacer es estar cerca de la gente, preguntar a la gente qué ideas tiene, qué propuestas tiene, y esa es nuestra base de trabajo, la transparencia y la participación ciudadana. ¿Queréis impulsar la gestión más racional del suelo, apostar por reutilización de los residuos? En fin, tenéis un amplio programa, desde luego, en todos los aspectos. Pues para cuidar más el entorno, promoviendo campañas de sensibilización, incluso también para el tema de la violencia de género, fomentar el uso del local del jubilado, en fin, un poco para toda la ciudadanía, ¿no? Sí, pues al final tampoco nos hemos vuelto excesivamente locos, porque todos los pueblos ya tenemos unas pautas marcadas para ver hacia dónde tenemos que tirar. Entonces, lo que hemos hecho es seguir esos planes y las propuestas de la gente, tratar de meterlas ahí. No tiene más historia. Es saber hacia dónde queremos que vaya nuestro pueblo, sobre todo desde las instituciones supramunicipales, hacia dónde nos manda nuestro pueblo, y lo mejor es ir a favor de corriente, porque así conseguiremos cosas. Si vamos en contra de corriente, pues difícilmente vamos a conseguir cosas. Entonces se trata de meter las propuestas de la gente dentro de esa corriente. Es decir, que recoger las propuestas del ciudadano para acercarlas al ayuntamiento. Efectivamente, no tiene más misterio. Y luego después, por supuesto, la base nuestra también, otra de las bases es la transparencia, informar de todo lo que hacemos, informar a la gente, está contenta, no está contenta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eso es, no es más. Ahora mismo, bajo tu punto de vista, desde un punto de vista del grupo que tú representas de ADIE, ¿qué es lo que más, si es que hay algo que más, o es un conjunto, puede criticarse de la actuación del equipo de gobierno? Nosotros lo que hemos dicho hasta ahora, yo creo que es porque lo que hemos surgido no ha sido más que principalmente la gestión sin contar con el ciudadano, la gestión sin información. Todos nos enteramos en Orozco a todo lo pasado. No, quizás sí es cierto que muchas veces es por culpa nuestra, pero sí que creemos que con los medios que tenemos hoy en día es muy fácil llevar la información a casa para que nos enteremos y todos seamos partícipes de la gestión del ayuntamiento. ¿Cómo vais a gestionar esa? Es decir, hay que, por supuesto, consultar al ciudadano. La participación ciudadana, al fin y al cabo, es así. Primero consultar, luego pues a través de grupos de trabajo, no sé, ¿cómo vais a acercar esas propuestas al ayuntamiento? Hombre, ahora mismo somos un grupo importante de gente, estamos trabajando unas 25 personas, hemos conseguido separarnos en grupos, digamos, como si fuesen comisiones de un mismo ayuntamiento, para tratar cada grupo su tema, el tema que más controla. Es un grupo que tiene mucha potencia, hay gente que sabe de euskera, hay gente que sabe de medio ambiente, hay gente que sabe de agricultura, y supongo que después la forma de trabajar será exactamente igual, cada uno trabajará sus temas y nosotros seremos los representantes de este grupo que vamos a llevar las ideas al ayuntamiento. Una cosa es la filosofía, otra cosa es la práctica, las ganas, y otra cosa es el poder hacer. Tenéis programa, tenéis ganas, y ahora hace falta equipo. ¿Tenéis equipo también para poder gobernar en caso de que la ciudadanía os otorgue la confianza? Por supuesto, no tenemos ninguna duda de que tenemos equipo, un equipo con mucha potencia, mucho potencial, ha demostrado que sabe trabajar, que sabe trabajar contra el reloj, que sabe trabajar a tope, y vamos, un equipo que seguro, seguro que no va a defraudar. Supongo que a estas alturas de la película y a pocas horas de que comience la jornada de reflexión, y bueno, pues ya todos los ciudadanos y ciudadanas conocerán el programa de ADIE. Como hemos dicho, hay un poco de todo en todo, pero por lo que vemos, quizás por lo que más apostáis es por la comunicación y el acercamiento de las propuestas ciudadanas al ayuntamiento, que sería la base de vuestra futura gestión. Sí, sí, esa es la base, no es más, bueno. Y, por cierto, lo de jornada de reflexión, más para nosotros más que jornada de reflexión, más que jornada de descanso, que esto de verdad que es agotador, que reflexione el votante, que nosotros lo tenemos clarísimo. Pues por supuesto. Muy bien, pues nada, os deseamos muchísima suerte a DIE, este grupo de independientes que, bueno, como ven ustedes, pues pretende liderar la política municipal en el municipio de Orozco. Josu San Pedro Montalbán, candidato a la alcaldía por ADIE. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Qué ricasco. Muchas gracias. No tenemos ninguna duda de que vamos a hacer un auténtico pelotazo. Venga, qué ricasco. Agur. Agur.